María Eugenia, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días también a la audiencia. Y bueno, efectivamente, a lo que hacés alusión, bueno, la Universidad de Río Negro ha tomado conocimiento en los últimos días, como digo, en otras universidades también del interior y del conurbano, y bonaerense, que varios de nuestros estudiantes que venían percibiendo el progresar en el mes de junio, digamos, han tenido inconvenientes con el cobro. Sí. Y bueno, en realidad se han acercado a las áreas de vida estudiantil de cada una de las localidades, ¿sí?, donde la universidad tiene sede, haciendo el reclamo o informando, ¿sí?, que no han cobrado o que han sido dadas de baja, en realidad. Entonces, bueno, en función, digamos, de ponernos nosotros en conocimiento de esa situación, hemos indagado cuál ha sido por ahí el inconveniente que ha habido, si digamos ha sido una decisión política del gobierno nacional o si ha habido algún inconveniente más administrativo, cuál ha sido, ¿no?, el problema en cuestión. Y bueno, a la mayoría de nuestros estudiantes le han informado que en principio, digamos, la baja o la discontinuidad del cobro ha tenido que ver con que no cumplen con los requisitos académicos solicitados por el programa, ¿sí?, para percibir el progresar. En ese sentido, cuando el estudiante se acercaba a ANSES, ¿sí?, alguna de las oficinas de cada localidad, sí, le digamos, ahí fue, digamos, como lo que nosotros también nos sentimos un poco preocupados, porque les informaban que la universidad no había enviado los reportes académicos en tiempo y forma al Ministerio de Educación, ¿sí?, y Deportes de la Nación, como se hace habitualmente año a año. Claro, ustedes lo que tienen que hacer es certificar de que los chicos siguen cursando en la universidad, ¿no? Correcto, esa es la función. Y esa información no habría llegado supuestamente al ANSES. Claro, exactamente. Bueno, así que como, digamos, gran preocupación, no solamente de la Universidad de Río Negro, sino de la mayoría de las universidades, nos pusimos en contacto, digamos, primero con el Ministerio de Educación, justamente para conocer cuál era el motivo por el cual, digamos, ese reporte enviado en tiempo y forma por la universidad, en este caso la Universidad de Río Negro, y la mayoría de las universidades han cumplido de la misma forma, porque ese reporte no había llegado, digamos, a ANSES, ¿sí?, o qué inconveniente habían tenido. Y bueno, y ahí comenzamos todas las universidades a ponernos de acuerdo, a articular, a elevar notas y demás. Y tuvimos una respuesta ayer en ese sentido desde el Ministerio de Educación, donde en principio, por eso digo, es un comunicado, esperemos que se efectúe justamente para poder solucionar de alguna manera este inconveniente que se viene dando. En ese comunicado nos informan de que se van a restablecer, digamos, se van a dar a conocer primero los reportes como corresponde a ANSES y se van a restablecer todas las becas de progresar, digamos, que en este sentido habían sido de bajas o discontinuadas. Que se va a pagar un retroactivo y bueno, ya le digo, es un comunicado que hemos recibido ayer, sí, y estamos a la espera de que realmente se cumpla y sea efectivo. Así que bueno, en esas circunstancias nos encontramos, lamentable, sobre todo por esta altura del año, ¿no? Porque claro, bueno, uno desde el principio de año, cada estudiante cuenta, digamos, con esa ayuda económica, ¿sí?, que sirve, ya sea por ahí nosotros en la localidad, bien en Patagones, tiene que ver por ahí con el pago de un micro, digo, de Viedma a Patagones, de Patagones a Viedma, para llegar a la universidad. Claro. Tiene que ver con la compra de apuntes, ¿sí? Así que, bueno, en ese sentido, la verdad que es una pena que estemos, claro, en estas circunstancias. María Eugenia, ¿cuánto es el monto que recibe cada chico por este plan? Sí, cada estudiante recibe 900 pesos mensuales. ¿Sí? Eso le digo que por ahí no es, digamos, un alto monto, pero sí a la hora de que uno, cuando es estudiante, digamos, y para los fines, digamos, de poder comprar materiales de estudio, fotocopias, un pasaje, digo, de colectivo para poder llegar a la universidad, es muy importante. Claro, lo llamativo del tema es, tal cual usted lo señala, que esto haya ocurrido en forma simultánea en todo el país, porque la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca denunció también, sí, lo mismo, hablan, sí, de más de 1.200 estudiantes, bueno, varias universidades. Lo llamativo es eso, ¿no?, que en todos los casos expliquen o traten de argumentar, a mi juicio falsamente, de que habría sido un problema de traspaso de información. La sensación que tenemos es que quisieron hacer esto como hicieron en su momento también la baja de las pensiones para las personas con discapacidad. O sea, una maniobra del gobierno, esto lo digo yo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí, está bien. A propósito, para bajar un nuevo derecho. Esta es la sensación que queda, ¿no? Sí, sí, mire, la realidad es que estamos en una situación, calculo, muy compleja a nivel general y la realidad puntual de Prodesar, cuando consideramos que hay un derecho, digamos, que se está vulnerando, sea de manera intencional o por los motivos que sean, la verdad que es preocupante. Entonces, desde la universidad, digo, como institución, tenemos que trabajar conjuntamente para, si estamos trabajando en incluir, en trabajar, en mejorar los niveles de calidad y todo lo demás, entonces tenemos que, de alguna manera, dar la batalla también para que estas cosas no pasen, para que los derechos no sean vulnerados, o sea, y de manera colectiva, o sea, así que más allá, digo, del motivo, la intención, que, lo tengo también mi opinión reservada, pero digo, en este caso tenemos que ver la forma de solucionar, la forma de seguir trabajando y acompañando a los estudiantes, digo, en una etapa que realmente es fundamental para la vida de un ser humano y que realmente hoy por hoy es complejo, digo, muchas veces llegar a la universidad y sobre todo permanecer, ¿no? Después con todo lo que implica. Bueno, esperemos que no sea una dada de baja, una suspensión definitiva y que en realidad se reanude el programa. María Eugenia, ¿cuántos son los chicos en el caso de Viedma afectados por esta situación? Sí, yo le quiero comentar así a nivel universidad que tenemos 12 sedes o 12 localizaciones en toda la provincia, ¿sí? Y en total, o sea, ni bien tuvimos, reclamos, y eran en una semana varios, hicimos un relevamiento en cada una de las sedes. ¿Sí? Y de 1.036 estudiantes que hoy perciben el Prodesar, no son demasiados los casos que tuvimos, gracias a Dios, detectados. En cuanto a inconvenientes que han cobrado, porque son alrededor de 100 casos, ¿sí? De todas maneras, es un punto, digamos, que yo le comento desde la universidad, en conocimiento que hemos tenido por los estudiantes que se han acercado directamente a la universidad. Esos son los que se han acercado, los que han hecho consulta, que lo debe haber más. Exactamente. Quizás deben haber varios estudiantes que a lo mejor han ido directamente también a hacer el reclamo a las oficinas de ANSES, ¿sí? Ya que es un programa que está muy vinculado directamente y además se paga desde ANSES. Así que, bueno, estamos ahí trabajando, hicimos un comunicado desde la universidad para que aquel estudiante que haya tenido algún inconveniente, que por favor se acerque a la universidad, para que la universidad tome conocimiento y pueda elevar el reclamo y, bueno, y hacer el seguimiento, ¿sí? Para que, bueno, esperemos y de verdad trabajamos para eso, para que se pueda solucionar. Así que, bueno, estamos ahí pendientes y a la expectativa de que lo que el Ministerio de Educación ayer comunicó realmente se lleve a cabo.